Aquí estamos, aquí continuamos. Sí, aquí debatiendo ya antes de incluso pasar a... Qué hartible, es que soy muy hartible. Es que esto yo no puedo evitarlo. Yo también lo soy, yo también lo soy. Es una cosa de una drogadicción radiofónica. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque y además con mucho placer, porque le damos la bienvenida a una amiga... ¿Amiga? Digo, a ver qué dice. No, es una amiga y además con mucho cariño. Marta Barreiro, que es representante de Córdoba Solidaria. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes y estoy encantadísima de estar aquí con vosotros. Sí, eso se lo dice a todos. Tú lo sabes. Tengo poco tiempo, pero el poco que tengo, encantada de compartirlo con ustedes. Y le damos también la bienvenida a Daniel Rodríguez, ¿no? Que es el director de... Del documental Nicaragua, Tierra Libre para patria, Vivir. Patria Libre. ¿Tierra Libre o Patria Libre? Patria Libre. Sí, Patria, ¿no? Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Oye, Patria, Tierra, bueno. Patria Libre para Vivir. ¿No? Vale. Que no has hecho los deberes. Sí, ¿no? Pero ha bailado aquí la tierra, ¿eh? ¿Qué sabes tú? Sí. Además, Daniel, eso de Patria Libre para Vivir... viene de otra afirmación, ¿no? Exactamente, sí. Sí, en los 70, final de los 70, la consigna del Frente Sandinista, ¿no? Para cuando estaban luchando contra la dictadura de Somoza era ese patria libre o morir. La consigna ahora, desde 2018, cuando los nicaragüenses se han levantado contra el tirano, el héroe que se convirtió en tirano, que es Daniel Ortega, patria libre para vivir, se apuesta ahora por la vida. Se quiere una patria libre para poder vivirla, para poder disfrutarla, y la muerte no tiene ningún sentido en ese paradigma nuevo. Marta, danos contexto, ¿no? Porque estamos hablando... ¿De qué estamos hablando? Cuéntanoslo tú y además invítanos a qué. Vale, pues os doy contexto. El 18 de abril del año 2018 se inició una crisis sociopolítica muy, muy grave en Nicaragua. Se han cumplido recientemente 3 años. Tenemos poco tiempo y yo soy de enrollarme, entonces voy a intentar ser muy, muy concisa. Esta crisis estalla de una forma muy violenta y muy brutal y muy aparentemente inesperada, pero en realidad se viene cocinando desde hace muchos años. Hay un gran descontento generalizado en el pueblo nicaragüense con las prácticas de Daniel Ortega, el líder del Frente Sandinista, el héroe caído, ¿no?, del que hablaba hace un momento Daniel, que se viene arrastrando, la gente sale a manifestarse y a él solo se le ocurre salir a reprimir con el ejército y empezar una política de represión y de hostigamiento que lleva 3 años y que, bueno, por resumir, acumula más de 300 muertes, más de 2.000 personas heridas, 1.614 personas privadas de libertad de forma arbitraria, que han sido calificados como presas y presos políticos. Actualmente de ellos unos 120, algo más, siguen presos y presas en condiciones totalmente inhumanas. Se han constatado casos de torturas en las cárceles. Hay más de 100.000 personas exiliadas en el país, de las cuales 87.000 están en Costa Rica, el país vecino, lo cual supone una carga también para ese país y además unas condiciones de precariedad para la gente importantes. Y a día de hoy, bueno, pues continúa después de 3 años el hostigamiento a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas políticos, feministas, cualquier persona que tenga la más mínima crítica a la actitud de un gobierno que está demostrando pues tener ya muy poco de revolucionario, liberal y no sé, y popular, ¿no? ¿No? No le queda ya mucho de eso. No sé, Daniel, ¿cómo lo ve? Daniel. Bueno, pues sí, yo creo que lo ha resumido muy, muy bien Marta, ¿no? La situación de Nicaragua desde hace tres años, ¿no? Un gobierno que no es gobierno, que es una dictadura de facto, ya desde 2007, cuando Ortega vuelve al poder, a Nicaragua, empieza a cerrar cada vez más espacios democráticos. Uno de ellos, terrible, nada más llegar al poder, pacta con la Iglesia Católica más retrógrada que había en Nicaragua, porque como en otras partes hay dos iglesias y actualmente la Iglesia se ha puesto del lado de los jóvenes, de los campesinos, de la gente que está protestando, pero esta Iglesia de la que yo hablo fue con la que pactó Ortega, la expresión del aborto terapéutico, que era un derecho en Nicaragua desde el siglo XIX, y se alía con esta iglesia, lo prohíbe y las feministas salen a las calles desde 2007. Eso es solo un ejemplo de la regresión de Nicaragua. Y desde hace varios años los campesinos, porque Ortega no se le ocurre otra cosa que vender a un empresario chino un proyecto para construir un gran canal que atraviese toda Nicaragua, el lago de Nicaragua, que es un lago que reúne una biodiversidad espectacular, y le vende un proyecto a un chino por el cual puede expropiarle la tierra a los campesinos. De hecho, empiezan las expropiaciones y los campesinos también salen a las calles. Ese descontento se va acumulando, y el 18 de abril, como bien contaba Marta, los jóvenes salen a las calles para protestar contra una medida neoliberal absoluta, como era la bajada de las pensiones para las personas mayores, y a partir de ahí comienza una espiral de violencia tremenda por parte del gobierno de Ortega, a través de la policía, a través de fuerzas paramilitares, que bueno, arrojan esas cifras tan terribles que ha comentado Marta. Decir, solo apuntar brevemente, para terminar de contextualizar, que, claro, al final hacer una crítica a un gobierno que ha sido, ¿no?, a un partido que ha sido un referente, que en los años 80 fue el faro de la esperanza del, claro, mundo y tal, es muy complicado. Sabemos que ha despertado mucha controversia a nivel político, a nivel europeo, aquí en España y en muchos otros países, pero vamos, a día de hoy hay resoluciones públicas y hay, bueno, declaraciones públicas en contra de lo que está sucediendo del Parlamento Europeo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de todas las coordinadoras a nivel estatal, de la Coordinadora Estatal de ONGs, de las coordinadoras regionales de ONGDs. Es decir, son muchos los organismos, las organizaciones y las personas a nivel local, nacional, europeo e internacional que están denunciando esta situación, ¿no? O sea, no hay aquí una injerencia, ni nos han comido la cabeza. No se puede defender, Marta, desde, y mucho menos desde la izquierda, no se puede defender a Ortega porque es un violador de los derechos humanos, no representa ninguna idea de izquierda, ¿no? Entonces, como muestra un botón, lo expulsaron al Frente Sandinista de la Internacional Socialista, ¿no? Entre otras muchas situaciones que se han dado, y que está muy claro que personas referentes de la izquierda internacional, como pueden ser Noam Chomsky o como pueden ser Pepe Mujica, han condenado al régimen de Ortega, claramente. O sea, esa situación es importante saberlo, porque desde el desconocimiento o desde un dogmatismo terrible se puede defender a Ortega en los foros internacionales. Daniel, no, que intentaba decirte que, y sin embargo, Ortega parece que está plenamente motivado en un cambio legislativo. Es una huida hacia adelante. Contarnos que, porque son cosas de calado, ¿no? Son asuntos importantes, ¿no? A ver, ningún dictador que se sepa ha entregado el poder en buena lid por la urna. Ortega se ve acorralado desde hace varios años por la comunidad internacional, con sanciones importantes, que no son sanciones al país, que esto es importante, son sanciones a personas individuales que están acusadas de cometer violaciones de derechos humanos. Se ve acorralado y la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la propia ONU le fuerza a implementar reformas electorales cara a las elecciones que se van a producir el 7 de noviembre de este año, y antes de mayo tenía que implementar esa reforma. Bueno, pues ha realizado, antes de llegar a esas reformas que hace poquitos días se produjeron, unas reformas que lejos de ir a democratizar el país van en un sentido completamente contrario, pero es que previamente esa reforma ha ido aprobando una serie de leyes para ir cerrando los espacios democráticos cada vez más. Una de esas leyes, por ejemplo, es la de agentes extranjeros, que en la práctica lo que va es a atacar a la ONG, a los organismos no internacionales que han colaborado mucho en Nicaragua durante muchos años, pues a crear espacios democráticos que se han ido cerrando cada vez más, y de los que ya prácticamente pues no queda ninguno, pues precisamente por estas leyes que va aprobando Ortega, pues para aislar cada vez más, pues, el más mínimo atisbo de democracia en el país. Sí, en mi opinión, simplemente añadir, las elecciones del 7 de noviembre van a ser unas elecciones fallidas, porque se está planteando un ejercicio de democracia en un Estado democrático que en este momento no existe, es un Estado fallido. Exacto. Entonces, ha habido un grupo, el Grupo de Reformas Electorales, que han hecho una serie de recomendaciones, además de los organismos internacionales que ha mencionado Daniel, han hecho una serie de recomendaciones. Estamos hablando de recomendaciones tan básicas como el aceptar la presencia de observadores nacionales e internacionales en el proceso electoral. Fíjate. Algo a lo que por ahora el Gobierno se ha negado. El Gobierno, el 12 de abril de este año, inicia un proceso de reforma de la ley electoral, como dice Daniel, un poco obligado por la presión internacional, pero no deja de ser un teatro. Las modificaciones que van a hacer a esa ley de reforma electoral no garantizan en ningún momento que las elecciones se vayan a dar de forma limpia, justa y transparente, que son las tres claves de lo que está pidiendo la ciudadanía nicaragüense. Elecciones limpias, justas y transparentes. Y por ahora, nada. Nada hace presagiar que se vayan a dar esas tres condiciones. En los 80, Ortega era un hombre ya hecho y derecho. O sea, sí, sí. Ese hombre tiene que tener ya, ¿cuántos? Los, si no, 75 tiene. Sí, pero la mujer está más joven, ¿no, Marta? Yo, a juzgar por su aspecto, yo los veo muy envejecidos a ambos. No, creo que acumular tanta maldad dentro te envejece, porque es tremendo el aspecto que tienen. Pero no sé exactamente qué edad tiene, si ella es más joven que él. Pero sí, ella es más joven. Yo creo que no deberían de estar ya donde están, ¿no? No por edad, sino por actitud y talante, ¿no? Desde luego. Daniel, como un español, me imagino que eres especialista en este tema, ¿no? Para hacer un documental sobre Nicaragua, hablando con distintas personas, ¿no?, del país, te tienes que conocer muy bien la realidad, ¿no? Bueno, yo estoy vinculado con Nicaragua desde hace 16 años por muchos motivos, ¿no? Motivos personales, mi mujer es nicaragüense, y motivos culturales, porque mantengo una relación desde hace 16 años con el país, con su entorno cultural y también sociopolítico. De hecho, dediqué 10 años de mi vida a realizar una tesis doctoral sobre las implicaciones culturales que tuvo la revolución sandinista, todo lo relacionado con los talleres de poesía que impartía Ernesto Cardenal, la alfabetización que se puso en marcha desde 1980, y no he dejado nunca en todo este tiempo pues estar permanentemente al día de la actualidad nicaragüense, ¿no? Yo siempre comento que por las mañanas lo primero que hago al levantarme es consultar la prensa local de mi ciudad, de Granada, la prensa nacional de España y la prensa nicaragüense. En ese orden, todos los días, desde hace 16 años, pues he seguido manteniendo esa dinámica, aparte de visitar el país, Nicaragua, todos los años, ¿no?, de todo este tiempo, y mantener relaciones de amistad con muchos de sus protagonistas de algún modo, ¿no?, sobre todo de ese ámbito cultural que tiene tanto que ver con la política en Nicaragua también, ¿no? Personajes pues como puede ser Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno en Nicaragua durante el gobierno sandinista, o el propio Ernesto Cardenal, con el que tuve la inmensa fortuna de mantener una bonita amistad durante muchos años, y con Abeli, en fin, muchos personajes que han sido muy importantes tanto en la cultura como en los procesos sociopolíticos del país. Esa es mi vinculación. Eres un suertudo, eres un suertudo, suertudo, te he dicho, Te he dicho. Me considero una persona muy afortunada y privilegiada en ese sentido, sin duda alguna. Pero yo tengo que decir una cosa, yo he vivido en Nicaragua también varios años y tengo que decir que a mí me sorprendió mucho de Nicaragua la cercanía de los personajes relevantes, ¿no? De la gente famosa, de la gente igual importante. Que aquí, ¿no? O sea, eran tremendamente cercanos. Tú coincidías con ellos en algún evento y saludaban a todo el mundo, te los cruzabas por la calle. Vamos, nada que ver con las divinidades que nos gastamos en otros lados, ¿no? Allí la gente es como muy cercana. Totalmente de acuerdo con esto, Marta. De hecho, aquí estuvo, hará un año así, cuando hubo la caravana de estudiantes por Nicaragua, ¿no? Sí, sí, sí, que estuvimos organizando desde Córdoba Solidaria. Sí, estuvo aquí, que no recuerdo ahora el nombre. Y bueno, ya nos contaba de eso ahora ya un año, ¿no? No, eso fue en el 2018. No, la caravana, 2018. Hace tres. Fue en junio del 2018. Pues ya nos contó lo que estaba ocurriendo allí en Nicaragua y no ha dejado de parar. No, o sea, no. Que ha sido. ¿Qué ha reflejado Daniel en el documental de la realidad de Nicaragua? Pues bueno, el documental se centra en un momento muy muy concreto de 2018. En abril estalla la insurrección, que se prolonga durante varios meses, y el documental refleja el momento de máxima, digamos, represión por parte del gobierno. Cuando se graba el documental se está persiguiendo a los principales líderes de los distintos sectores, pues desde los campesinos, los estudiantes, gente que en ese momento está escondida en casas de seguridad, que están a punto de exiliarse algunos, otros están siendo detenidos, asesinados, y entonces el documental lo que refleja es ese momento, la esperanza que hay en ese instante de conseguir que el régimen caiga, y toda la tensión que se está produciendo, pues eso, de esa persecución. Entonces, lo que a mí me interesaba era primero captar esa situación que se estaba viviendo, y sobre todo dar una visión de por qué estaba sucediendo eso en ese momento, ¿no? Dar ese contexto histórico de por qué se llega, pues es a veces difícil explicar, lo hablábamos hace un momento, cómo el tirano cómo el héroe se convierte en tirano, y dar toda esa visión a través de los múltiples sectores de la sociedad que hacen de esta insurrección una insurrección completamente popular y que abarca, pues, desde los propios jóvenes estudiantes a los que no se esperaba, porque a los jóvenes se les acusaba de que estaban en sus cosas, de que no se preocupaban por la situación del país, y de repente demostraron que no era verdad, que claro que tenían inquietudes por el país, pero que están los estudiantes y están también los campesinos que venían de esas luchas contra el canal, las feministas que fueron las primeras, como comentaba antes, que se opusieron a Ortega. Pero es que al lado de esas feministas es curioso ver cómo está también, por ejemplo, ese sector de la Iglesia Católica más progresista, más cercano a la teología de la liberación, y son capaces de unirse en una misma lucha cuando son fuerzas a veces antagónicas y que entre ellas mismas han tenido su enfrentamiento. Y todo eso, toda esa historia coral, muchas voces, son más de 40 las personas que intervienen en el documental, es lo que configura esta película, ¿no? Que quizás lo interesante es que está grabada en el terreno y en el momento en el que estaba sucediendo todo. Marta, ¿y cuándo es el documental? Que gracias a Córdoba Solidaria, ¿no?, y a la Delegación de Cooperación y Solidaridad, sí, Internacional, ¿cuándo viene el documental? Y además estará también Daniel, ¿no? Sí, el documental y Daniel vienen juntos. Será este sábado en el centro de visitantes. Empieza a las 11:30 de la mañana la proyección, pero como hay que cumplir con todo el protocolo COVID y demás, se abrirán las puertas a las 11 de la mañana. Es verdad que requiere inscripción previa y las plazas son limitadas también por cuestiones sanitarias, y me informaron hace un ratito que quedan 15 plazas solamente. Fíjate. Para cubrir la ¿Habrá posibilidad de poder verlo? ¿Lo colgaréis en la web de Córdoba Solidaria? Si Daniel nos da permiso. No, digo, Daniel, una vez proyectado el documental, ¿qué circuito es el que tienes previsto? Claro, ahora mismo el documental está siendo un circuito de proyecciones en España ahora mismo. Había una, porque el documental se estrenó realmente el año pasado, en 2020, en febrero, en París, que lo estrenamos con Bianca Jagger, la defensora de derechos humanos nicaragüense, y hubo que parar todo por culpa de la pandemia. Había una gira prevista por Europa, Estados Unidos. Y ahora se ha reactivado, se ha estrenado en España en abril, se estrenó en Madrid, hemos recorrido ya varias ciudades, y el documental tiene un factor de herramienta importante de activismo para dar a conocer la situación de Nicaragua, porque allá donde se proyecta, pues tiene su incidencia en medios locales y demás, y es lo que ahora mismo nos interesa, más que colgarlo en la red, que bueno, que tenga su momento, que se vea y tal, pero deja de tener incidencia. Cuando la película haya recorrido ese circuito que tenemos previsto ahora mismo, que yo espero que nos lleve a más allá de noviembre, pues por supuesto, pues la tendremos disponible en redes. Pero ahora mismo creo que en términos de incidencia nos interesa mucho más hacerlo de esta manera. Pues muy bien, pues oye, muchas gracias, y además Gracias a Córdoba Solidaria y gracias también a ti, Daniel, porque estas son historias micro de un mundo que se permite pocas contemplaciones con lo pequeño, ¿no? Y sin embargo, fíjate en lo grande que fue Nicaragua hace cuatro días, como aquel que dice, ¿no? En los 80. Sí. Y fue tan testimonial para tanta gente que luchaba desde una izquierda transformadora, ¿no? A convertirse en este espantajo que nos habéis contado, ¿no? Pues en relación por suerte con eso, los nicaragüenses siguen siendo tan insurrectos y contestatarios como entonces. Yo sí quería añadir una cosita breve en relación con esto que estás comentando, Enrique, porque realmente en Córdoba ya lo aterrizo más a esta ciudad, a Córdoba y a Córdoba Solidaria y al sector de las asociaciones y del movimiento de activismo, ¿no?, que, al que vengo a representar hoy. Tiene una trayectoria esta ciudad de Córdoba de solidaridad con el pueblo nicaragüense muy grande, desde las brigadas de alfabetización de los 80, el tejido asociativo cordobés y español. Y una gran parte del movimiento de cooperación nace en parte con la vinculación con Nicaragua, fueron los inicios de la cooperación. Curiosamente, esa ley de regulación de agentes extranjeros que menciona antes Daniel está asfixiando literalmente a las organizaciones locales que trabajan con cooperación internacional y está poniendo todas las trabas del mundo para que las ONGs internacionales no podamos estar en el país. Hay un montón de organizaciones internacionales que ya se han tenido que retirar del país porque, entre otras muchas cosas, esa ley de regulación de agentes extranjeros, que ha sido calificada como inconstitucional por el Parlamento Europeo, implica que te tienes que inscribir en el Ministerio de Gobernación con todos tus datos personales y cualquier tipo de actividad que el Estado considere injerencia en base a sus criterios, pues puede suponer no solo multas, sanciones, incautación de bienes, no solo de la organización, sino personales y todo tremendo tipo de sanciones. Eliminación de personalidad jurídica. Totalmente. Tremendo. Entonces, que wow, sepáis que bueno, que también Córdoba Solidaria está muy preocupada porque el mundo de las ONGs, o sea, nuestra vinculación con Nicaragua después de 30, 40 años, corre serio peligro, ¿no? Y curiosamente corre peligro de la mano de la persona, claro, que también participaba en este nacimiento de la cooperación hacia Nicaragua. Entonces, es una paradoja bastante dolorosa. ¿Qué te parece, Marta, si como las elecciones son en noviembre, hablemos, ¿vale? A ver qué tal ha ido y que también esa información, además, tenemos comunidad nicaragüense en nuestra ciudad, que bueno, que también nos sirva un poco de análisis, ¿no?, de cómo ha ido allí. Esperemos, claro, que cambie algo. Sí, claro que sí, Inés, yo te, ¿vale?, te tomo el testigo. Tú, y te por lo agradezco. La solidaria. Sí, ¿vale? Sí, claro, yo canalizo. Pues tú sabes que yo soy muy buena canalizando. Pues muchísimas bueno, pues, gracias, Daniel Rodríguez Moya. Lo agradecido somos nosotras, ¿verdad? Y gracias, Marta. A vosotros. Muchas gracias, siempre. Marta Barreiro, de Córdoba Solidaria, por estar aquí esta tarde. Abrazo. A vosotros. Bueno, veremos el vídeo, el documental, película, el sábado día 8 a las 11 la entrada en el centro de visitantes. CRV. ¿Vale? Un abrazo, Daniel. Que vaya todo bien. Sí.